Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boates, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más en el aire de la radio pública. Estamos en Radio Nacional Santa Fe, dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos junto a las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Durante las próximas dos horas estaremos contándoles algunos de los temas, algunas de las noticias, algunas cosas importantes que están aconteciendo en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Lo haremos nosotros y también lo harán varios corresponsales que en el día de hoy nos han enviado sus informaciones, así que de esta manera estaremos acompañándolos aquí desde el aire de la radio pública. Y con algunos temas, o por lo menos algunas perlitas a contar a estas horas de algunos de los temas que hemos reflejado hace algunos días y donde uno está, digo, sorprendido respecto a la forma y al camino que elige el gobierno de la provincia de Santa Fe en algunos casos para evadir algunas de sus responsabilidades. Nosotros le hemos contado hace un par de semanas una objeción desde la legislatura santafesina respecto a lo que había sido un decreto del gobernador básicamente otorgando bajo una adjudicación directa la contratación a una empresa privada de un helicóptero para hacer un patrullaje durante un día en la ciudad de Santa Fe, un alquiler que le costó a la provincia cerca de 600.000 pesos. Estamos hablando de un servicio de horas de vuelo que costó aproximadamente $2.300 por hora, cuando en realidad inclusive uno ve que los equipos de las mismas características que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad de la Nación, se alquilan a un valor inferior casi a la mitad de lo que la provincia de Santa Fe pagó a una empresa privada por el alquiler de este helicóptero. Ustedes saben que en los últimos días hubo, a partir de esta cuestión, un reclamo, por lo menos formal, del Tribunal de Cuentas de la provincia. Ustedes saben que el Tribunal de Cuentas es el organismo encargado de controlar básicamente los actos administrativos del gobierno provincial. Es el órgano que se encarga de ver si el gobierno hizo bien o mal las cosas con licitaciones, compras, adjudicaciones y demás. Y lo que plantea el Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta que el gobierno justificó la adjudicación directa de esta contratación y sobre todo el excesivo pago en el marco de la ley de emergencia en seguridad, bueno, el Tribunal de Cuentas entiende que esto no es así, que es un encuadre legal que no está dentro de lo que sería considerada la emergencia de seguridad, y hay que decir que obviamente algunos funcionarios del gobierno provincial deberán dar algunas respuestas, algunas explicaciones respecto a esta particularidad. Es decir, para el Tribunal de Cuentas la contratación es absolutamente irregular, no está prevista dentro de la ley, y esto obviamente que es un tema a tener en cuenta. Y uno imagina que el gobierno debería oír también, o por lo menos más allá de intentar justificar algo que a las claras y ya desde lejos se viene viendo, es una situación totalmente anormal y que aún hoy no se entiende el sentido de lo que fue esa contratación por un solo día para un helicóptero. En teoría, si esto se da en el marco de una ley de emergencia de seguridad. Pero traigo esto a colación respecto también, primero no solo de lo que hemos hablado en los últimos tiempos, del desmanejo en las cuentas públicas de la provincia de Santa Fe y estas situaciones que no quedan absolutamente claras en lo que tiene que ver con el tema de la utilización de los fondos públicos en muchas de estas situaciones. Pero sí traer también a colación y decir la importancia que tiene el Tribunal de Cuentas o de qué manera las cosas van cambiando con el tiempo. Ustedes recordarán que allá por el año 2009, cuando Hermes Wiener era gobernador de la provincia de Santa Fe, él básicamente había planteado una modificación a la forma de designar a los integrantes del Tribunal de Cuentas. Wiener en ese momento planteaba, entre algunas otras cosas, que bueno, ya no era necesario quizás los concursos, pero sí, o por lo menos darle otra característica, una refrenda por parte de del gobierno a través de la legislatura. Se da una práctica nueva, este ingreso por concursos, porque Wiener en ese momento decía, y sobre todo cuestionando las gestiones del justicialismo, que esto iba a permitir que no se designen amigos, parientes, masajistas, vecinos y demás, como uno sabe ocurrió en otras épocas. Y planteaba esto del control que el Tribunal de Cuentas debería ejercer sobre el gobierno de la provincia, y por eso decía que los concursos tenían que tener una forma adecuada, que no tenían que ser con el dedo, que tenían que ser de una forma absolutamente transparente. Sin embargo, transcurrido el tiempo, transcurrido los años, y donde en los últimos tiempos el Tribunal de Cuentas de la provincia ha hecho una enorme cantidad de observaciones al gobierno santafesino respecto a algunas situaciones que tienen que ver, reitero, con licitaciones, compras, adjudicaciones, siempre hablando de lo que son fondos públicos. Bueno, el gobernador Antonio Bonfatti firmó hace algunos días el decreto 1655, donde ahora el gobierno plantea, el mismo gobierno del Frente Progresista Cívico y Social, que ya no habrá concursos públicos para cubrir las vacantes en el Tribunal de Cuentas, y se vuelve al viejo sistema en el cual el gobernador de la provincia va a elegir los postulantes. Lo que plantea Antonio Bonfatti es una cosa muy particular, muy llamativa, porque dice que esto es ahora más ágil y más transparente, que esto es una designación similar a la que tienen los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que no va a haber concursos, pero sí en una instancia donde los santafesinos podremos decirle si nos gusta o no nos gusta el candidato designado. Es decir, en menos de 3 años el gobierno vuelve a dar marcha atrás con sus propias decisiones. El gobierno vuelve a mostrar a las claras que es cuando determinadas situaciones no le son compatibles con sus deseos de gobierno, y sobre todo con esto de poner piezas claves del socialismo dentro de algunos órganos del gobierno o de la estructura política, se puede accionar de esta manera. Lo que ayer era malo, lo que ayer correspondía a una etapa del pasado, hoy vuelve a ser transparente y vuelve a ser necesario en la provincia de Santa Fe. Lo que queremos decir con esto es que el gobernador ahora queda absolutamente facultado para nombrar parientes, amigos, hermanos, vecinos, militantes del socialismo, entre otros, y donde seguramente, como pasado o ha pasado en los últimos tiempos, poco importará la opinión de los santafesinos, porque de la misma manera ocurrió con las audiencias públicas a la hora de pensar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos en la provincia de Santa Fe. Tema para tener en cuenta, la visión transparente, la visión de gobierno, y sobre todo cuando nos hablan desde el republicanismo, nos hablan desde ese lugar de cuestión no de corrupción, cuando se plantea que hay un nuevo Estado, un nuevo modelo. Bueno, evidentemente el socialismo y el gobierno deberían revisar un poco algunos de sus libros, algunos de sus manuales, y sobre todo lo que decían hace 4 o 5 años atrás, y empezar a revisar un poco de qué manera se está manejando hoy el gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, Melissa Paporello? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Muy buena jornada para toda la audiencia. Bienvenidos a la radio pública, bienvenidos a este síntesis de la región. El saludo, como hacemos siempre al inicio del programa, a todas las radios, FMs y nuestros compañeros corresponsales, más de 50 ellos que retransmiten estas casi 2 horas de programa, en cada una de sus emisoras, por supuesto. Ustedes saben que una de las líneas que nosotros manejamos también en este programa, en los cuales somos muy recurrentes, dando a conocer lo que pasa en cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, tiene que ver con las fumigaciones y las consecuencias. Ustedes saben que hace un poco más de 10 años que se implementa este modelo de agricultura industrial, ¿no?, que conlleva lo que es un paquete, un combo tecnológico, donde lo sumamos la siembra directa más la semilla transgénica. Esto es igual a fumigación, esto es igual a agrotóxico. Y en este contexto, la ley que tiene la provincia de Santa Fe, que es la ley la 11.273, ha quedado un tanto obsoleta, un tanto desactualizada. Y ustedes saben también que desde hace ya un poco más de 3 años se viene buscando en la legislatura poder modificar esta ley 11.273. Y la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja de ayer le dio dictamen de mayoría a este proyecto mal llamado de fitosanitarios, que prohíbe las fumigaciones aéreas en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, y donde las principales modificaciones que se plantean tienen que ver con la prohibición de las fumigaciones, como decíamos, aéreas en toda la provincia, donde se buscan estos 2 puntos, más que nada: restringir las fumigaciones terrestres a una distancia que no sea menor a los 800 metros de los cascos urbanos y 1000 metros de escuelas rurales, siempre priorizando lo que tiene que ver con las áreas libres de agroquímicos, la producción del alimento humano, la agricultura familiar, entre otros. Pero es un proyecto que prevé regulaciones también a la venta de los agroquímicos, a lo que es la utilización también de las plantas de acopio, y lo que tiene que ver también con un tema que hemos charlado también en este síntesis de la región: qué hacer con o cuál es el destino de los envases de esos agroquímicos. Uh-huh. Son algunos de los puntos que establece esta ley, que en trámite que se cumplió en una de las comisiones, porque restan 2 comisiones más. Debe pasar por la Comisión de Medio Ambiente y debe pasar por la Comisión de Presupuesto, 3 comisiones, Presupuesto y Constitucionales, donde seguramente va a dar una batalla más que interesante antes de que llegue al recinto para que sea abordada por los legisladores. Pero realmente, bueno, es una buena noticia, porque después de haber sido este último tiempo esta vertiginosa expansión del modelo agroindustrial, ha habido diferentes organizaciones como el CEPRONAC, como el Paren de Fumigarnos, que hace más de 3 o 4 años vienen intentando justamente que este proyecto no quede dormido, cajoneado definitivamente en la legislatura provincial. Y por eso es que te comentábamos esto. Ustedes me dirán, sí, faltan 3 comisiones más, es todo un 70% más para que esto pueda llegar a abordarse en la legislatura provincial, pero uno entiende que es un paso muy importante para esta ley que busca modificar justamente por lo menos estos 2 puntos tan interesantes con respecto a las distancias de las fumigaciones. Muy bien, en un ratito vamos a seguir profundizando todos estos temas. Les contamos que Silo Saraz es nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy, que Luciano Fraga nos está acompañando en la operación técnica, de la misma manera todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Nos quedamos 2 horas haciéndote compañía, contándote las mejores noticias regionales de nuestra provincia. Esto es Síntesis de la Región, así nos presentamos, así empezamos el programa de hoy. Thank you. conquista. Apriétense los huevos al eyacular. Y es que tantos que intentan cambiar su guerra íntima, y el tiempo atrapa niños, no sean las moscas sobre las tumbas. Aún no vine sobre las tumbas. Contiene la tierra. Ciudades rusas blancas y manos cortadas. Seremos el cielo reventado en un rayo. ¿Cómo poder olvidar esto? Yeah. Y es que tantos que intentan cambiar su guerra íntima. Atrapa niños, no sean las moscas sobre las tumbas. Aún no vine sobre las tumbas. El hambre regala vida. Interpretó Aún no vine. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe a través de nuestra red de corresponsales, con los cuales obviamente vamos a empezar a viajar, vamos a empezar a recorrer nuestra provincia. Anticipamos antes de saludar a nuestro compañero Luis Nardini en Malabrigo, que ha sido exitosa la fiesta del Citrus. Uno imagina que algo de esto nos va a estar contando en los próximos segundos. ¿Cómo te va, Luis? El gusto de saludarte como cada semana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días. Bien, bien, Luis. Todo tranquilo por aquí, por la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo anda todo por Malabrigo? Bueno, acá en Malabrigo, primero una mañana fresca, ¿no? Bastante, bastante fresca. Mucho viento, nublado, estuvo goteando. Bueno, el sol que no se hace ver hace unos cuantos días. Pero la verdad que uno no se puede quejar después del fin de semana que hemos tenido, ¿no? Comenzando el invierno y un día domingo en la fiesta del Citrus con 24 grados. O sea que ha sido más que interesante realmente. Más de 20.000 personas han pasado por lo que ha sido una nueva edición de la fiesta del Citrus, que deja puntos realmente importantes, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con un anuncio que se ha hecho el día sábado por la noche, en la cena, en lo que son los actos oficiales, donde entre el municipio y la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, lo que es Delegación Santa Fe, que está a cargo de Claudio Tesini, que es oriundo de Malabrigo, bueno, se viene trabajando en conjunto y se anunció la llegada de casi $1,000,000 para lo que es la compra de maquinarias para una fábrica de jugos, una fábrica de mermeladas que se va a instalar aquí en Malabrigo. Realmente es muy muy interesante esto, ¿no? Porque Malabrigo tiene una gran falencia con respecto al citrus, que se produce mucho, pero que se lo vende directamente, se arranca de la planta, se fracciona y se vende. Hoy por hoy no tiene valor agregado. Entonces se está trabajando intensamente en esto, o sea, es el anhelo de, creo que de la primera fiesta del Citrus, ¿no? Del año 1, cuando comenzó la fiesta del Citrus, allá por el año 80 y algo, creo que fue el anhelo de poder tener una fábrica de jugos. Bueno, se está trabajando en eso. Casi $1,000,000 de pesos. que vienen a cubrir también una pérdida importante que tiene la gente de Quintas. Claro. En San Rodrigo por año se producen aproximadamente 200.000 cajones de naranjas, de mandarinas y demás, y el 20%, entre el 15 y el 20% se tira, porque es fruta de descarte, o sea que no va para estar en alguna góndola. Y bueno, creo que esto viene también a cubrir con eso, jugos que se hacen con esta fruta, que es apta, pero que por ahí no tiene la pinta, diríamos, que tienen las demás. Así que creo que es un paso muy importante, ¿no? Y lo que es el trabajo en conjunto, creo que hay que destacar también eso, entre el municipio y entre lo que es el gobierno de la nación. Realmente en Malabrigo es un apoyo continuo a todo lo que es la actividad productiva. Hay un frigorífico en construcción, bueno, llega esta plata para las maquinarias de la fábrica de jugos, lo cual es realmente muy muy interesante. Eso es por ahí lo más importante que ha dejado esta fiesta del citrus, que se desarrolló con total normalidad, con la región que una vez más dijo presente aquí en Malabrigo. Y pasa siempre cada año, ¿no? Luego de la fiesta son semanas, una o dos semanas que son bastante tranquilas, pero todavía suena, ¿no?, aquí en Malabrigo esta noticia que tiene que ver con la fábrica de jugos. Desde el Consejo Municipal ha emitido una nota para lo que es, a nivel provincial, ¿no?, lo que es delitos complejos. Días atrás hubo funcionarios de delitos complejos aquí en Malabrigo, días atrás, estamos hablando de prácticamente 6 meses, ¿no? Se ha pedido alguna intervención, que se trabaje también en lo que es aquí en nuestra ciudad. Bueno, y ahora se ha reiterado este pedido ya porque todavía no ha habido novedades. Comento un dato que parece menor, ¿no?, pero que realmente es preocupante. Acá hace más de 10, 15 años que no hay un allanamiento en Malabrigo, por ejemplo. A nivel, lo que es a nivel drogas, nunca hubo. O sea que se está trabajando también intensamente con respecto a esto, bueno, y esperando encontrarle alguna solución. Algunos problemas, hoy por hoy, son algunos problemas puntuales que hay, todavía no es algo grave, pero sin duda es que es importante trabajar en la prevención, que creo que es lo más importante, y cuando aparece alguno de estos focos, poder eliminarlos rápidamente. Bien, Luis, ¿algo más que te quede para contarnos? Esa es la información que tenemos en el día de hoy. A nivel deportivo, bueno, estuvieron visitándonos los dos tiradores, los dos integrantes del equipo argentino de tiro. Esta disciplina, que el malabrigo es la más antigua, es más de 110 años, hace que se practica aquí en nuestra ciudad. Han estado participando, uno de ellos, en Juegos Olímpicos, bueno, han estado aquí en Malabrigo. A nivel ligas de fútbol, todo con parate por el tema del Mundial. Bien, Luis, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo, nos encontramos la próxima semana. Gracias, como siempre, un abrazo grande, hasta la próxima. Un abrazo, era Luis Nardín, nuestro compañero de Radio Horizonte de la ciudad de Malabrigo, contándonos algunas de las novedades importantes allí, sobre todo lo que ha dejado una nueva edición de la fiesta del citrus. Y seguimos viajando, seguimos recorriendo nuestra provincia. En esta localidad nos vamos a ir hacia la localidad de Arteaga, en el departamento Caseros. Desde Radio Activa vamos a compartir el informe de nuestra compañera Cecilia Borri. Este sábado se realizará una colecta en la localidad de Arteaga, en la cual se pide pañales, juguetes, artículos hospitalarios, artículos de limpieza, entre otras cosas. La colecta está organizada por la agrupación Alma en Espera. Visitaron nuestros estudios personas, representantes de esta agrupación, José y Alejandra, quienes nos comentaron cuál es el objetivo de la agrupación y sobre la colecta a realizar. Alma en Espera es, empezó con concientizar a la gente con la donación de órganos infantiles, que es muy difícil de integrar, porque vos tenés un bebé recién fallecido y donar los órganos es una cosa que te choca. Pero, lamentablemente, donando salva la vida de otro bebé. Ahora estamos apoyados por la Asociación Renzo, que es la Fundación Renzo. O sea, las chicas de Buenos Aires están haciendo todos los trámites para que Alma pase a ser una fundación. Todo lo que es ropa, sí. Todo lo que es elemento de limpieza, porque después cuando vuelven ellos, que se van del Garrahan, tienen que volver a la casa. Entonces necesitan que la casa esté bien higiénica. Después, bueno, lo que es agua mineral, arroz, fideo, leche, larga vida, no en polvo, sino larga vida. Juguetes también pedimos. Queremos dejar también claro que esto es muy limpio, transparente, porque está la persona que piensa mal, como en todo lado. Uno a veces desconfía si llegará, si no llegará. grupo de Alma en Espera, pueden entrar, van a estar todas las fotos, ya hicimos una tanda, una entrega, sí. Se sacó toda la foto cuando salió de acá y se sacó toda la foto cuando las chicas llevaron y a los chicos que le está mandando o a las mamás. En otro orden de temas, hablamos con Ezequiel Ruani, quien es secretario de Regulación e Innovación Normativa del Ministerio de Salud de la provincia, quien nos cuenta sobre el accionar del CEMUPRO, Centro de Estudios Municipales, Comunales y Provinciales, con centro en San José de la Esquina. Bueno, el CEMUPRO, que es un centro de estudios que trata varias temáticas y en especial está avanzando en tres ejes, ¿viste? El territorio integrado, la calidad social y la economía del desarrollo. Las próximas jornadas que estamos organizando es la que viene, es el jueves que viene, el jueves 3, que es el tema de los centros de estudiantes. Como sabrás, viste que hace poco se promulgó una ley provincial que modificaba la que ya existía de los centros de estudiantes para secundarios y terciarios, y bueno, tratando de que los jóvenes se apropien de sus derechos y puedan ejercerlos democráticamente, que cumplan un rol de construcción de ciudadanía desde jóvenes y participen en la propia institución, en la secundaria y en las terciarias, que empiecen a expresarse y a participar, a apreciar su escuela y, bueno, formar parte de ella como todos ciudadanos. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Cecilia Borri, desde Radioactiva 101.9, Arteaga. Bien, y nuestra última recorrida, previo ya quedarnos también cerca a la pausa del programa, nos va a llevar hacia la localidad de La Gallareta, en el departamento Vera. Desde la FM Tanino compartimos el informe también de nuestros compañeros en el día de hoy. Informa Miguel Sotelo para Síntesis de la Región, Radio Nacional Santa Fe, desde 91.7 FM Tanino de La Gallareta. Dice la información que la comuna local ya cuenta con una nueva retroexcavadora cargadora 0 kilómetro marca Caterpillar. El nuevo vehículo fue adquirido por la comuna local a la empresa Fingid Argentina Sociedad Anónima Rosario. También destacaron que a partir de gestiones realizadas por la presidenta comunal de esta localidad, la señora Mirta Teresa Cera, la compra de la comuna local se realizó a través de una operación con La Nación, Leansic y Fint Argentina Sociedad Anónima. La nueva retroexcavadora cargadora permitirá mejorar sustantivamente la realización de trabajos de mantenimiento de caminos y calles de obras públicas en general para esta localidad y todo el distrito La Gallareta. El acto del 20 de junio fue presidido por la señora presidente comunal, se llevó a cabo en la plaza local, donde participaron equipos docentes, directivos de las distintas escuelas, Escuela de Educación Técnica Profesional 296 y las escuelas primarias de esta localidad. Cabe destacar que el acto tuvo lugar en la plaza San Martín y contó con la presencia de la señora presidente comunal, quien presidió dicho acto alusivo al Día de la Bandera. Del ámbito deportivo, destaquemos que se ha jugado la segunda fecha de la Liga Berense de Fútbol y el equipo representativo de esta localidad, Mitre, visitó a su similar de Carlos Gardel de la ciudad de Calchaquí. El equipo representativo de la localidad obtuvo una victoria muy importante que lo dejó primero en la zona norte de la Liga Berense de Fútbol. Segundo se ubica Sarmiento de la localidad de Margarita. Ahí está Miguel Sotelo, esto fue para Síntesis de la Región, Radio Nacional Santa Fe de 91.7 FM Tanino. Gracias, muy buenas tardes. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. interpretó Ya fue. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, y continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en la radio pública, en AM540, en Radio Nacional Santa Fe, compartiendo junto a los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. En un rato vamos a estar presentando alguna de las notas que tenemos previstas para hoy, pero ahora vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo nuestra provincia. Nos vamos a la localidad de Piamonte. Desde FM Tiempo compartimos el informe de nuestro compañero Pablo Bertolé. En este viernes se estará llevando a cabo en nuestra localidad la primera recolección de basura electrónica. Esta campaña que están organizando juntos desde la comuna local con la escuela secundaria de nuestra localidad, la ESOPI 8103. Danisa Stegiano y Marianela Fraire, dos docentes del colegio secundario, nos cuentan detalles sobre esta primer campaña de recolección de basura electrónica. Que se está realizando en conjunto con la comuna de Piamonte, la ESOPI 8103, nuestra escuela, con los alumnos de primer año y con los alumnos del centro de estudiantes Perfil. Y, digamos, como contrapartida está la empresa Progea, que es una empresa que se dedica al tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos. Comentar un poco también que el proyecto surge a partir de una necesidad de nuestra localidad, principalmente institucional, que tiene que ver muchas veces con la basura electrónica que generamos y obviamente que el tratamiento que requiere la misma no es la misma que la basura cotidiana que nosotros generamos en casa. Entonces, a partir de esa inquietud de la comuna Solteco, de esta inquietud, se comienza a generar el contacto con Progea, que es la empresa que va a reciclar la basura electrónica que nosotros juntemos, que recolectemos, y de esa manera se empieza a trabajar con los alumnos, tanto de primer año como del centro de estudiantes, que son los encargados un poco de llevar adelante todo el plan de acción hasta el día de la recolección. Bien, hasta allí entonces la palabra de las docentes que nos daban a conocer que hoy viernes se lleva a cabo esta campaña entonces de recolección de basura electrónica. Recordamos aspiradoras, máquinas de coser, máquinas de cortar pelo, relojes, balanzas, todo tipo de computadoras, calculadoras, teléfonos, radios, videograbadoras, videocaseteras, artículos del hogar, todo lo que usted, que la gente de Piamonte tenga en su hogar y que ya no utilice, y que después bien nos contaba los propios docentes que esta basura que por ahí termina en un basural, tienen elementos tóxicos, ¿no? Las baterías, las pilas, las plaquetas mismas de computadoras tienen elementos tóxicos dentro que una vez que entran en contacto con el agua van contaminando el medio ambiente, el suelo, el agua, si se queman contaminan el aire y es importante desecharlas donde corresponde, es por eso que se lleva a cabo esta campaña de recolección de basura electrónica. La gente de Piamonte tiene que acercar lo que tenga en su casa y que ya no utilice electrónico, hasta la terminal de ómnibus en el día de hoy. La campaña comenzó bien temprano en la mañana y se va a extender durante la tarde, así que aquel que tenga residuos lo puede acercar hasta la terminal de ómnibus, allí se lo van a estar recibiendo. Desde Piamonte, para Síntesis Regional, informó Pablo Jesús Bertolé, FM Tiempo 92.5. Bien, le agradecemos también a Pablo por este informe del día de hoy y de Piamonte. Nos quedamos aquí en Santa Fe. Le vamos a pedir a Melissa Paparolo que nos cuente, entre algunas otras cosas, líneas de comunicación. Exactamente. Si estás escuchando Síntesis de la Región y querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a nuestra línea móvil al 0342-155-4836. 42, Síntesis de la Región es la línea directa con la cual te comunicas con nosotros, como te invitamos siempre. Si querés acercarnos a alguna inquietud de tu pueblo, de tu ciudad, materia social, industrial, política, cultural, económica, lo que vos quieras, te comunicas de esta manera con nosotros. 155 48 36 42, antepones, si no sos de aquí de la capital, el 03 42. Y por supuesto, como hacemos siempre, aprovechamos la vuelta para invitarte a que visites el portal más completo de la región. Cuénteme. El www.sintesisdelaregion.com.ar, la plataforma digital más completa, donde hacemos un recorrido por los 19 o casi por día departamentos de la provincia de Santa Fe con los temas más importantes. Así que www.sintesisdelaregion.com.ar es nuestro sitio web. Bien, muy bien. Hablando de algunos de los temas importantes, o por lo menos de algunas de las cuestiones a tener en cuenta a estas horas, uno veía, y por lo menos esta cuestión particular de entender, entre algunas otras cosas, que bueno, todavía en algunos sectores de la provincia de Santa Fe el fenómeno de la crecida del río Paraná está empezando a generar alguna afectación, sobre todo en la ciudad de Reconquista, sobre todo allí en el departamento General Obligado, en parte del departamento San Javier, y que esto viene siendo monitoreado permanentemente no solo por autoridades provinciales, sino también por las autoridades nacionales. Hay que decir que en las últimas horas estuvieron recorriendo el norte santafesino, y sobre todo pensando en las estrategias para atender a los pequeños productores ganaderos, el titular o el director nacional de emergencias y desastres agropecuarios, Gabriel Scarelandi. Estuvo también el diputado nacional Marcos Clery, junto con autoridades de la zona, con intendentes, presidentes comunales, como para llevar adelante lo que tiene que ver con, bueno, ver de qué manera se van a articular desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, junto con el circuito de miembros comunales y intendentes, las tareas para preservar y sobre todo resguardar, entre otras cosas, no solo las familias, sino también lo que tiene que ver con la actividad ganadera en virtud del crecimiento de agua, y sobre todo para evacuar los animales de las zonas de islas. Pero de esto vamos a seguir charlando en un ratito, porque allí nos dice nuestra productora que hay una nota en línea. Vamos a presentar el próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y en esta primera instancia, en este primer contacto de la tarde, lo vamos a saludar a Alfonso Gómez. Él es el representante de la empresa Esperancina Cantoni Grúas y Montajes SRL, con quien queremos, entre algunas otras cosas, conocer un poco sobre este trabajo, sobre esta tarea que vienen desarrollando desde hace un tiempo, sobre todo por esta innovación o por este sistema de montaje de tanques industriales que se ha presentado en los últimos días, que ha contado con la presencia, entre otros, de funcionarios de la Municipalidad de Esperanza, del gobierno de la provincia de Santa Fe, y que obviamente vuelve a mostrar esta capacidad productiva que hay en la provincia de Santa Fe y la presencia, no solo en el país y en el mundo, que tienen empresas de nuestra región. Gómez, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a toda su audiencia. Bueno, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, gustosos de conocer, han sido una, o han generado una revolución en las últimas horas de allí en Esperanza, con todo este acontecimiento de visita de funcionarios, con todas estas visitas protocolares, pero que tiene que ver nada más y nada menos que con un proceso importante que está desarrollando la empresa que usted representa. Seguro, siempre poder contar con la presencia de funcionarios nacionales, como fue el diputado nacional Omar Perotti, uh-huh, propio ministro de la producción de la provincia de Santa Fe, Carlos Facendini, las autoridades locales, representado por su intendenta Ana María Meiners, nos llena de orgullo y nos marca el respaldo que a veces uno necesita tener como empresa en todos los emprendimientos que va realizando, que siempre son riesgosos, que implican sacrificio, esfuerzo, destinar dinero, horas, muchas veces equivocarse y volver a empezar, con lo cual sentir ese respaldo es sumamente importante. Bueno, y en el caso particular ese de ustedes han generado un sistema importante que tiene que ver, cuando hablamos de tanques industriales, por ejemplo, hablamos de los tanques petroleros, entre algunos otros, una forma interesante o por lo menos llamativa de poder realizar el proceso de instalación. Nos gustaría que nos cuente un poco de qué se trata para ir orientando a la audiencia de qué es lo que consiste la charla. Sí, efectivamente. Lo que se presentó ayer fue un sistema que es revolucionario y es innovador, y es innovador además porque así lo han determinado los distintos registros de patentes que hemos realizado sobre el desarrollo. Es un sistema para realizar montajes de tanques bajo normas API 650, es una norma americana que regula cómo deben realizarse la construcción de aquellos tanques que se utilizan para el almacenamiento, fundamentalmente de combustible, de biocombustible, puede haber casos de agua, generalmente son en aceiteras o en la industria petrolera, petroquímica, donde más se utilizan. Es un sistema revolucionario porque históricamente los montajes se realizaron en altura, siempre comenzando a montar los tanques de abajo hacia arriba, o en algunos casos utilizaban unos gatos hidráulicos que levantaban el tanque, lo iban haciendo de a poco, pero que iban soldado al tanque, con lo cual traía más inconvenientes que soluciones. Este sistema cambia ese paradigma, lo rompe directamente, porque arranca montando los tanques desde el techo hacia la base, y un conjunto de gatos hidráulicos que tienen algunas particularidades técnicas que precisamente son las que lo vuelven innovador, lo van levantando y van haciendo que siempre se esté trabajando a la virola a 50 centímetros del piso, que nunca queden espacios confinados, que se puedan utilizar soldaduras automatizadas, que no tenga que llegar la chapa rolada al lugar, que se necesite muchísima menor cantidad de horas grúas, que se necesite un 40% menos de recurso humano, además que el recurso humano que se necesite no tenga que tener el nivel de especialización que puede necesitarse en el caso de un soldador, porque las soldaduras están automatizadas. Es decir, lo que se creó, lo que se inventó es un sistema como tal, un conjunto de partes interrelacionadas que funcionan entre sí y que revolucionan el mercado, no solo por el hecho de que elimina totalmente el riesgo en altura, claro, sino porque además, al mismo tiempo que se elimina eso, se mejora la calidad del trabajo, se baja notablemente el tiempo de entrega del producto, que muchas veces en las petroleras sobre todo están sumamente interesados porque bajar tiempo implica poder empezar a producir antes y poder repagar las inversiones que se realizan. Claro, sí, sí. Sino que además ahorra hasta en un 40% el costo de la mano de obra en el tanque, con lo cual es un combo ideal y por eso entendemos que es revolucionario. Y por ejemplo, en esto que usted plantea, que es importante, ¿no? Esta cuestión de no solo de costo, sino también de tiempo. En un promedio, en lo que ustedes han hecho, uno imagina prueba-error, hasta encontrar el mecanismo totalmente perfeccionado. ¿En cuánto se termina, por ejemplo, de construir o en cuánto se termina de poner un tanque, por ejemplo, a comparación de los sistemas anteriores? Bueno, eso depende del tamaño del tanque, pero hemos tenido experiencias en obra, que en una obra que debería haber demandado 150 días y que lo hemos comprobado con gente que estaba montando al mismo tiempo tanques exactamente iguales al lado del nuestro, que los montaron en 150 días, nosotros lo hemos hecho en 90, es decir, hemos disminuido en 60 días sobre una base de 150 el de los montadores por el sistema tradicional. Y le reitero, no solamente eso, porque bajar el tiempo es uno de los elementos. Claro, sí, sí. Lo hemos hecho sin poner en riesgo a nuestro personal, eliminando los accidentes de trabajo, eliminando el riesgo en altura y mejorando la calidad y la terminación del trabajo, con lo cual optimiza prácticamente todo lo que es el proceso. Alfonso, buen día. Alfonso, consultarlo porque esto es industria netamente argentina, esperancina, con una empresa que tiene más de 40 años en el rubro, y uno indiscutiblemente no puede dejar de desprenderse de esta pregunta, porque quisiéramos saber cuánto tiempo se invirtió justamente para llegar a este novedoso sistema de montajes para tanques. Y en el medio, en todos esos años de trabajo, ¿qué es lo que ha significado la reactivación de la industria? Porque sabemos que esto también se traduce en fuentes de trabajo, en mano de obra. seguro. Para dar la respuesta concreta, el proceso de desarrollo de este sistema que arrancó en la idea de Marcelo Cantoni, que es el dueño de la empresa, que es quien tiene la experiencia de los 40 años de montaje y que siempre ha sido un visionario en este sentido, ya lleva 10 años el proceso de desarrollo, con lo cual de alguna manera coincide con el proceso de reindustrialización que ha sufrido el país a partir del proceso devaluatorio que tuvo la Argentina, acomodándose el tipo de cambio y arrancando nuevamente la competitividad, y el impulso que tuvo la industria local de alguna manera fue coincidente. Eso hizo que durante esos 10 años consecutivos la empresa pudiera pensar en invertir en desarrollo, en innovación. Hoy ese corolario se ve con el cierre de este producto nuevo, que en definitiva, y siendo lo del impacto económico real no está tanto en el recurso humano, más allá de lo que se invirtió en taller para generar lo que fue mucho, sino que el verdadero impacto económico empieza de ahora en adelante, porque lo que se está generando como esta nueva unidad de negocio es exportación de tecnología. Claro. ¿Por qué? Porque de volverse montador de tanque, la empresa, a través de Marcelo, Sebastián, Fernando, que son sus hijos, hoy están pensando en una empresa que salga a ofrecer este producto al mundo, porque en países como los Emiratos Árabes, como en los Estados Unidos, en Canadá, la producción de petróleo tiene un volumen mucho más alto que en la Argentina. Entonces, vamos a estar saliendo con un producto netamente nacional con 100% de valor agregado, porque vamos a salir a vender tecnología. El equipo en sí mismo es hierro. Claro. No sé si me explico. ¿Sí? Todo lo que tiene encima es creación de sus dueños, de Marcelo, a través de su ingenio, de su experiencia, de su conocimiento, de su riesgo, de su prueba y error. Bueno, eso cierra hoy generando una unidad de negocio para el país inmejorable, porque se va a estar exportando un producto que se vende en dólares, que es todo y absolutamente todo valor agregado. Y en esto, preguntarle también como complemento de lo que preguntaba mi compañera, pensando en el futuro no muy lejano de lo que tiene que ver con esto que usted dice también, de la posibilidad de la exportación, de lo que será seguramente el abastecimiento del mercado internos, ¿esto los lleva a ustedes a tener que pensar en futuras ampliaciones de la planta, en incorporar más personal? ¿Ustedes creen que esto puede generar un proceso de crecimiento importante dentro de la fábrica? Sí. Sin lugar a duda que sí, porque como estamos planteando, como Marcelo está planteando el negocio puntualmente, además de vender la licencia de uso, porque este es un producto que está patentado, con lo cual por eso le decía que era 100% valor agregado lo que se vende, lo que se vende es tecnología primero, conjuntamente se ofrece la venta del producto en sí mismo, del equipo, del material, de la maquinaria, de la herramienta. Bueno, en esa producción, si nosotros logramos generar una venta masiva para lo que son este tipo de productos, una venta masiva, es un equipo, dos equipos, tres equipos al año, la verdad que genera muchísimo trabajo puertas adentro del taller, y una vez que ese trabajo se traslada a puertas adentro del taller, eso automáticamente derrama en todos los talleres menores, porque hay parte de rolado, hay parte de mecanizado, bueno, empiezan a aparecer un montón de derivaciones de generaciones de trabajo, que es lo que uno pretende para el país y colaborar con su ciudad y con la provincia, desde agregar valor y generar cadenas de producción. Y en función de esto le pregunto, como para repasar un poco, el impacto que ustedes están teniendo económicamente en Esperanza, digo, ¿en cuántas familias se ve reflejado? ¿Cuánto es la cantidad de personal que ustedes cuentan hoy en la fábrica? Eso tiene una cuestión en los montajes muy particular. Como la unidad de negocio central es el montaje, generalmente, y por decisión de la empresa, no se toman más de dos o tres obras grandes al mismo tiempo. Claro. Con lo cual hoy, en el montaje, en la actualidad estamos en Pascual Ama, con un equipo de trabajo de arriba de 30 empleados fijos, pero en la unidad de negocio de montaje. Esperamos que esto se pueda duplicar a través de la generación de esta nueva unidad de negocio, que es la producción del sistema para venta en sí mismo. Y le hago una última consulta en función de lo que usted decía de la importancia del acompañamiento del sector público para este tipo de emprendimientos y sobre todo también pensando en la posibilidad de recursos, créditos, de poder acceder obviamente o estar presenciando un proceso de reindustrialización en la Argentina. ¿Ustedes han podido tener algún tipo de contacto, sea con el gobierno provincial, gobierno nacional, para la obtención de recursos, créditos? ¿Es algo que les interesa, que lo utilizarían, sí, lo han utilizado? Puntualmente respecto a la utilización de crédito a través de endeudamiento no hemos accedido porque ha sido política de la empresa autofinanciarse, crecer con las propias utilidades que va generando. Lo que sí hemos obtenido, gracias a la colaboración que nos han dado desde el estudio de patentes que lleva, que es el estudio de la ciudad de Santa Fe, Romano y Grabois, lo que hemos podido hacer es conseguir ANRs del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Primero, para poder patentar el equipo. Claro. Segundo, para poder hacer un estudio de comercialización donde se puede vender el equipo. Y tercero, para desarrollar este prototipo, que fue el último ANR, un ANR 800, que es subsidio, por eso le hablaba de que no tenía que ver con endeudamiento, que fue para la generación de la instalación de esta planta de demostración permanente que queda en la ciudad de Esperanza, ubicado en la planta de Fimaco, que es un socio estratégico de Cantón y Grúas y Montajes, para poder, de manera permanente, demostrarlo y presentarlo a los potenciales clientes. ¿Por qué? Porque uno tiene un montón de videos de muy buena calidad presentados en internet, uno puede tratar de explicarlo cuando tiene conferencias, o ya nos ha pasado con países extranjeros para tratar de colocar el producto, pero es tan distinto, es tan revolucionario, que les cuesta terminar de comprender la complejidad de la tecnología, en el sentido de que es una tecnología sumamente sencilla, de fácil uso, práctica, pero que soluciona un montón de problemas que eran súper complejos dentro del montaje. Entonces, a la gente, me atrevería a decir, le cuesta creer que sea tan sencillo y que produzca tal resultado. Por eso decidimos crear este lugar permanente de demostración para que cualquiera que lo quiera ver funcionando pueda venir y acercarse, que fue un poco lo que hicimos en el evento de ayer. Ayer, en tiempo real, los más de 150 asistentes que estuvieron, en 40 minutos, pudo ver cómo se posicionaba una virola y ver el funcionamiento completo del sistema. Que esto, el que no conoce de montaje, diría, bueno, un tiempo razonable, una hora. Quizás en obra real, hacer eso con los sistemas tradicionales, está hablando de una semana, por lo menos, de trabajo. Claro. Entonces, cuando uno puede demostrarlo y demostrarlo en tiempo real con dos personas nada más que estaban trabajando, que son los dos hijos de Marcelo, Sebastián y Fernando, realmente impresiona para el que conoce de montaje, para el que viene ya con un preconcepto fijado. Alfonso, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública. Estaremos atentos al avance que siga teniendo la empresa en este tipo de innovaciones y sobre todo con esta en particular. Le mandamos un fuerte abrazo, un saludo y obviamente desde ya muchísimas felicitaciones para usted y para todos los integrantes allí de la firma. Muchísimas gracias. Una vez más, hacer extensivo el agradecimiento no solamente a ustedes por dejarnos presentar y que la gente conozca lo que es nuestra empresa y lo que es este nuevo producto que estamos desarrollando, sino también poder hacer extensivo a una radio que viene del sector público, al mismo sector público en su distinto nivel de gobierno, porque de todo hemos recibido de alguna u otra manera una colaboración. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Era la palabra de Alfonso Gómez, es el representante de la firma Cantón y Grúas y Montajes, que nos ha contado entonces sobre esta presentación que se ha hecho en las últimas horas, un sistema novedoso, invento generado en nuestra provincia para lo que tiene que ver con el montaje de tanques de almacenamiento para combustibles o aceites en la gran industria que se fabrican en Santa Fe, se patentaron en Santa Fe y se venderán en todo el mundo. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Paso mi aviso para ya no correr. Me

recordante poner el prefijo 0342 155 48 36 42, nuestra línea móvil para comunicarte con este síntesis de la región. Bien, y también rápidamente repasar, nos quedaban algunos dos títulos ahí dando vuelta, que estábamos avanzando en esto de bueno, la gran cantidad de funcionarios nacionales que estuvieron en las últimas horas recorriendo el norte de la provincia, pensando en esto que tiene que ver con la llegada de las aguas, como uno de los temas a destacar. Y entre algunas otras cosas, decir que yendo también a la visita de funcionarios nacionales, pero sobre todo al sur de la provincia, ha estado Alejandro Ramos, el secretario de Transporte, recorriendo las obras y los obradores que están instalados en la provincia de Santa Fe. Ustedes saben que hay 10 obradores en el trayecto de Retiro a Rosario, lo que será el tren que unirá la ciudad Cuna de la Bandera con la estación de Retiro. 2 de esos obradores están aquí en nuestra provincia, por eso estuvo visitando las localidades de Pavón y de General Lagos, haciendo obviamente un avistaje de lo que es el desarrollo del plan de obras, de qué manera avanzan los trabajos, teniendo en cuenta que se espera que en el primer semestre el tren comience ya a funcionar, y obviamente importante porque ha destacado una vez más lo que será el desarrollo que tendrá la región a partir de lo que es la llegada entonces de este tren de pasajeros que unirá Retiro con la ciudad de Rosario. Y otro temita interesante, si me regala unos 5 segunditos, después lo vamos a profundizar. En Villa Ocampo habría acuerdo entre las partes y comenzaría la zafra 2014 la próxima semana. En los primeros días de la próxima semana se va a estar redefiniendo qué es lo que va a pasar con los trabajadores, qué es lo que va a pasar con la SAPEN, con la cooperativa, con los productores, pero la buena noticia es que en breve comenzaría la zafra, una de las actividades más importantes en materia económica y social también de allí de nuestro norte provincial. Bien, y ahora momento de seguir viajando. Allí nuestra productora nos hace seña de que hay alguien en línea, así que vamos a presentar la siguiente nota. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico, la charla que vamos a establecer en estos minutos, nos va a llevar hacia el noroeste de la provincia de Santa Fe, nos va a llevar hacia la localidad de Villa Minetti. Allí vamos a charlar con Verónica Curti, ella pertenece al Movimiento Argentino de Jóvenes Agrarios de Santa Fe, y vamos a charlar sobre lo que ha sido en los últimos días el desarrollo del primer encuentro interdelegacional del Movimiento de Jóvenes Agrarios entre Santa Fe, Chaco, y también con presencia de jóvenes de Córdoba, para avanzar un poco en lo que tiene que ver con las experiencias de trabajo que se van desarrollando, primero desde el trabajo agrario y los jóvenes, y también desde un aspecto muy importante que es el que vienen desarrollando, que es los aspectos del cooperativismo. Verónica, ¿cómo le va? Tengo usted muy buen día desde la radio pública. Melissa Paporello, Diego Meloni, la estamos saludando. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, Verónica. Gustosos de conocer un poco qué es esta experiencia que han desarrollado, este encuentro con jóvenes santafesinos, chaqueños y cordobeses. ¿Cuáles han sido las ideas o por lo menos los lineamientos centrales del trabajo que han desarrollado? Bueno, sí, estuvimos realizando una jornada interdelegacional donde hicimos el encuentro de jóvenes Maja de la delegación Santa Fe y de la delegación Chaco, justamente en mi pueblo, en Villa Minetti, sobre el cooperativismo como herramienta estratégica para el desarrollo de los jóvenes y el arraigo. Uh-huh. Este fue un poco el lema de este encuentro, y bueno, pudimos tener la oportunidad de tener un joven, el Marco Juárez, alguien que está trabajando justamente muy a fondo con el cooperativismo y está formando parte de una cooperativa de jóvenes. Importante abordar un taller con la experiencia de eso, traer la experiencia de ellos acá al norte de Santa Fe y bueno, lo que es la parte del Chaco. Uh-huh. Y en esto contanos un poco, Verónica, cómo es el desarrollo del Maja en Santa Fe, de qué manera los jóvenes se van involucrando, si es así, con lo que tiene que ver con el mundo agrario. Siempre bien entendido, digo, desde los sectores más tradicionales de lo que tiene que ver sobre todo con la pequeña y mediana agricultura en la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, justamente, los jóvenes de Maja, el Movimiento Argentino de Jóvenes Agrarios, estamos involucrados y pertenecemos al medio rural, ¿no? Lo que buscamos son oportunidades para los jóvenes, procesos de capacitación, formación del cooperativismo, y también fomentar un poco el arraigo de los jóvenes del medio rural, que es una problemática principalmente en el norte de Santa Fe, se está tratando de trabajar, ¿no? Porque el problema de las tierras y todo eso también llevan al desarrollo de los jóvenes. Entonces se apunta mucho a que los jóvenes tengan oportunidades de quedarse en el campo, del fortalecimiento y todas esas cosas. Es lo que estamos trabajando desde el movimiento. Y esta jornada que hicimos de las dos delegaciones justamente era para fortalecer el trabajo y porque trabajamos en conjunto, ¿no?, con lo que es el Chaco y lo que es el norte de Santa Fe, porque tienen realidades muy parecidas. Uh-huh. Te pregunto porque uno que te conoce, que ha charlado en varias oportunidades contigo, sabemos muy bien tu pensamiento en esto, ¿no?, de lo que tiene que ver con la defensa de los pequeños chacareros, ¿no?, de los trabajadores de la tierra, y hay una situación muy particular que se vive en el norte de la provincia que tiene que ver con la concentración de tierras. Se ha vivido una situación compleja en los últimos tiempos, sobre todo de la expulsión de pequeños chacareros del departamento 9 de julio. Preguntarte si eso también es un problema que los está preocupando, es un problema que los aqueje, y sobre todo cómo se vinculan los jóvenes para hacer una defensa integral de la tierra y que en definitiva la tierra sea para el que la produce y para el que la trabaja, ¿no? Sin lugar a duda, es una problemática que nos toca muy de cerca. La mayoría de estos jóvenes que hoy formamos parte del movimiento de Maja venimos de la militancia en las cooperativas, venimos de la militancia en la Federación Agraria, obviamente, y estamos involucrados en la problemática de la tierra. Seguimos trabajando con los productores, con los campesinos, sobre esta problemática. Si bien ahora es como que ha quedado un poco tranquilo con el tema de la ley y eso, pero nosotros no dejamos de trabajar. Dejamos de trabajar con los productores, haciendo una base de datos, los posibles poseedores de las tierras, esas cosas las seguimos trabajando, obviamente. Uh-huh. Y te pregunto también en esto de que vos decías, muchos de nosotros venimos de la militancia en cooperativas, muchos de ustedes han tenido su participación también activa en Federación Agraria, pero uno entiende también el posicionamiento y el rol que han tenido sobre todo las cabezas de las grandes sectores agropecuarios en la Argentina, digo, la Mesa Enlace, entre ellos incluido la Federación Agraria Argentina, con su presidente Eduardo Uzzi. A partir de este proceso que se ha dado de tender a una estructura mucho más vinculada a los grandes terratenientes, digo, ¿ustedes creen que movimientos como los suyos empiezan a renovar ese compromiso de otras organizaciones con el pequeño productor, con los chacareros, con los dueños de la tierra, que es en definitiva lo que abandonó hace un tiempo la Federación Agraria? Sí, totalmente. Este movimiento que nosotros tenemos es un movimiento para contener a los jóvenes, para trabajar con los jóvenes. Por eso decía, venimos de una militancia en las cooperativas, en la Federación Agraria, que es un poco el objetivo del movimiento. El movimiento es la herramienta a los jóvenes, el gestionamiento de proyectos productivos, proyectos de arraigo. Eso es el objetivo que tiene el movimiento Maja, ¿no? Y obviamente lo que es la capacitación y la formación de dirigentes. Uh-huh. Verónica, buen día. Porque la razón de la nota tiene que ver justamente con este encuentro, este primer encuentro que tuvo lugar hace menos de una semana atrás, pero sabemos que desde el MAJA, el Movimiento Argentino de Jóvenes Agrarios de Santa Fe, no se quedan quietos, han viajado, creo que están en Misiones, vos me corregirás si me equivoco, también presenciando y formando parte de otra jornada de capacitación. Sí, justamente somos cuatro los jóvenes de la delegación MAJA Santa Fe, del norte de Santa Fe, que hoy estamos participando en la exposición del INTA, el INTA Expone, que es una exposición nacional. Y justamente hoy tiene sede acá en la provincia de Misiones, en Posadas. Así que hemos tenido la oportunidad de estar hoy aquí, viendo un poco también los escenarios, la producción, las experiencias productivas. La verdad que es un lugar donde nos podemos llevar muchas herramientas, porque bueno, tenemos experiencias de lo que es agricultura familiar, hasta lo que son las innovaciones de tecnología, lo que trabaja el INTA. La verdad, hermosa experiencia y para los cuatro que vinimos a participar de esta jornada de 3 días. Uh-huh. Y esto, Verónica, ¿cómo es después? Seguramente todo lo que ustedes conocen, por ejemplo, de Misiones, después llegan, lo traducen también a sus compañeros allí en Villa Minetti y también en otras localidades. ¿Cómo es ese trabajo? Sí, totalmente. Nosotros siempre comunicamos a los demás jóvenes, la delegación, de las delegaciones, por ejemplo, las actividades que trabajamos, la experiencia que nos llevamos de acá, eso lo transmitimos y lo trabajamos. También ya se lo dio a conocer en la Comisión Directiva de la Organización Nacional Maja, que hoy estamos participando acá. Yo formo parte de la Comisión de Maja, en este caso soy la vicepresidenta, así que ya es de conocimiento que hoy estamos participando, representando la organización, en lo que es el escenario del Intespone. Uh-huh. Y te consulto también porque sabemos que en esta primera jornada se aplicó un tema que viene siendo recurrente también en algunas otras localidades, esto de fomentar el turismo rural como una alternativa de desarrollo. También ustedes lo charlaron en esta primera jornada, ¿en qué consiste y cómo estaría impactando también para aquellas localidades? Sí, totalmente, fue otro de los talleres que abordamos en la jornada. El turismo rural en el norte de Santa Fe está trabajando bastante a fondo, bastante bien, con un grupo de 10 productores que han integrado un programa de cambio rural, con el apoyo de la Secretaría de Producción acá de la comuna de Villaminetti. Están trabajando, están armando un circuito turístico de turismo rural. Hoy en día el productor lo ve como una alternativa, diríamos, una alternativa productiva en su campo, en su finca o en su chacra. Y bueno, acá en el norte de Santa Fe lo que tienen para mostrar son los bosques nativos, que hay productores que todavía conservan, más allá de lo que ha avanzado la agricultura hoy en día, hay productores que conservan esta parte, y es la parte que el fuerte del turismo rural del norte de Santa Fe son los bosques nativos. Y también la parte de los humedales, que es una parte que está más en la parte de los bajos del departamento 9 de Julio, que también sería una parte turística, que es lo que se mira para trabajar. Y bueno, nosotros en la jornada lo incluimos, porque me parece que también que es una oportunidad para aquel joven que está trabajando en el campo con el padre, con la familia, también es una oportunidad de desarrollo. Por eso lo abordamos en el marco de la jornada. Uh-huh. Verónica, y preguntarte por esta cuestión también de, vos decías, el tema de los bosques nativos, algunas particularidades que tiene el norte santafesino, pero te pregunto, pensando, ¿no?, en las asimetrías importantes que tiene la provincia de Santa Fe entre el norte y el sur, ¿qué creen ustedes o qué analizan como jóvenes y como jóvenes agrarios que está faltando en la zona del departamento 9 de Julio, el departamento Vera, como para tener un desarrollo mucho más profundo en cuanto a los aspectos productivos y por ende también a los aspectos sociales de estos departamentos? Como jóvenes, primero y principal, creemos que lo que falta también es fomentar un poco el trabajo cooperativo, por eso era un poco el trabajo de nosotros, a lo cual invitamos jóvenes ajenos al movimiento, ¿no? Jóvenes que están relacionados a participar de esta jornada. Falta el espíritu del cooperativismo, el trabajo en cooperativismo, la colaboración entre productores, entre jóvenes, es una de las cosas que hoy está faltando. Si bien en un momento el cooperativismo fue muy bien trabajado y la provincia de Santa Fe fue una de las provincias que tuvo muchas cooperativas, pero hoy en día creo que es una herramienta que los jóvenes le tienen que empezar a trabajar, que es la salida, que es la oportunidad para el desarrollo, para el arraigo. Quizás también por la parte del Estado también falta un poco de trabajo hacia los jóvenes del norte, a los jóvenes del interior. O a lo mejor los programas están, pero a lo mejor no saben llegar bien a los jóvenes, que es un poco el trabajo que nosotros estamos haciendo como MAJA, con el Movimiento Argentino de Jóvenes Agrarios, trabajar con las instituciones, relacionarnos con el Estado y poder bajar esos programas y llegar al joven rural, al joven que está en el interior, que es el que necesita el apoyo, el financiamiento de un proyecto, el seguimiento, el acompañamiento de las instituciones como el INTA, las cooperativas. Es un poco también el trabajo por la problemática que nosotros vemos, principalmente en el norte de Santa Fe. En los últimos tiempos, cuando se conoció sobre todo los datos del censo del 2010, se notaba mucho el descenso poblacional que había tenido el departamento Vera, el departamento 9 de Julio, entre otros. Vos decías al principio que la idea es que los jóvenes se puedan quedar, que se queden en sus tierras, en sus ciudades, en sus pueblos. ¿Ustedes han visto una gran salida de chicos en los últimos años? ¿Es el tema que más los preocupa por estos tiempos? Sí, totalmente. El desarraigo de los jóvenes es un porcentaje muy alto, por eso es algo que lo estamos trabajando. Nos pasa a nosotros mismos como jóvenes que tenemos que pelearla, tenemos que luchar para poder quedarnos. Es una problemática que realmente nos afecta. Si bien son problemas por ahí que están muy relacionados socialmente, porque también tenemos que ver que un joven para que se quede tiene que tener condiciones, obviamente, hoy en día caminos y muchas cosas que hacen a la estructura y a la condición para que un joven rural elija quedarse en el campo y esas cosas. Yo creo que es un trabajo que más allá que lo podamos hacer desde la cooperativa, desde los movimientos, desde las entidades gremiales, es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto con el Estado, tanto provincial como nacional. Relacionarnos y poder trabajar en conjunto, bajar programas y todo eso, porque es algo que es algo social, es algo cultural y que lo tenemos que trabajar desde todos los ámbitos, ¿no? Verónica, te consulto rapidito porque estamos cerca de la pausa de este primer encuentro con jóvenes de Chaco, de Santa Fe y de Córdoba. ¿Se planeó, se quedó en una próxima fecha para similares reuniones? Sí, se quedó en un trabajo en red, un trabajo en conjunto. Hay una visita nuevamente de los jóvenes de Marco Juárez, porque también ese día en la jornada estuvo la exposición de la cooperativa de Reunión Campesinos de acá del departamento 9 de julio. Los chicos pudieron ver las instalaciones de la cooperativa, que tiene la parte del frigorífico de la cooperativa, está en la escuela agrotécnica justamente, y es algo, un modelo que lo está trabajando en la provincia de Santa Fe, y bueno, los chicos de Marco Juárez se quedaron muy muy tentados con este modelo y poder hacer algo con la escuela agrotécnica de Marco Juárez. Hay una próxima visita y también hay un trabajo desde los jóvenes del Chaco y los jóvenes de Isamenetti, seguir el camino de los jóvenes Marco Juárez y poder formar una cooperativa. Así que el trabajo sigue. Nosotros tenemos un curso nacional de MAJA que va a ser en agosto. Ahí vamos a contar las experiencias de trabajo de todas las delegaciones, porque también, aparte de Villamenit y Chaco, hubo una jornada hace muy poco en Catamarca, la cual estuve participando, de la delegación de Catamarca. Entonces la idea es siempre comunicar, diríamos, y tenemos la oportunidad del curso nacional para poder contar estas experiencias de trabajo que tuvimos en las distintas delegaciones, donde tenemos distintas realidades, ¿no? Obviamente. Verónica, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo para todos los compañeros del MAJA, para todos los pibes que hoy se animan a seguir desarrollando los espíritus del cooperativismo y sobre todo peleando por los pequeños y medianos productores del norte de la provincia. Seguramente estaremos en contacto a lo largo del año, así que felicitarlos y te mandamos un fuerte saludo aquí desde Santa Fe. Bueno, muchas gracias, Diego, y bueno, gracias por el espacio. No, por favor, nos encontramos en cualquier momento, ¿eh? Bueno, hasta luego. Estuvimos charlando con Verónica Curti, ella es una de las integrantes del MAJA, el Movimiento Argentino de Jóvenes Agrarios de Santa Fe, que nos ha contado básicamente algunas experiencias de lo que fue el encuentro que tuvieron con jóvenes de la provincia del Chaco, de la provincia de Córdoba, y también dándonos un pantallazo del laburo que están haciendo muchísimos jóvenes allí en el norte de la provincia de Santa Fe, especialmente en el departamento 9 de julio. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita y se van pa' la placita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón, porque esperan que en el cielo esté el amor que no le diste vos. Que no, ¿cómo que no? Mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas. Entran y salen las venas de su niño corazón, y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho más. Me gusta este lugar, que no, como que no, mírate, míralo. era niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo. Onda Vaga interpreta Como que no. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Entramos en la última parte del programa del día de hoy. Nos vamos rápido a seguir recorriendo la provincia de Santa Fe, porque nos quedan muchas cosas todavía para compartir. Nos vamos al departamento castellano, nos instalamos en la localidad de San Vicente. Desde Radio Horizonte vamos a compartir el informe de nuestro compañero Pablo Jaime. SAMCO recibió una donación. El SAMCO de San Vicente agradece públicamente a los simpatizantes del Club Atlético River Plate, que a través de los festejos del campeonato obtenido en primera división del fútbol argentino, con los recursos obtenidos en dicho evento realizado en la localidad, se ha donado un aire acondicionado frío-calor para una habitación de internación. Una vez más, queda demostrado que más allá de las pasiones que genera este deporte, el fin solidario es el que cabe destacar, en este caso este grupo de personas que se reunieron para celebrar dicho campeonato, y todo lo recaudado en la cena se ve reflejado en este aire acondicionado frío-calor donado al SAMCO de la localidad. Evento solidario, todos por Denis, la familia del básquetbol verde y blanco, en forma conjunta con la comisión directiva del Club Atlético Brown, le tenderán una mano al jugador Denis Gómez, quien estaba padeciendo una enfermedad preocupante. Se le ha diagnosticado leucemia. La solidaridad, en este caso por un amigo, que será la bandera que va a resaltar en este acontecimiento deportivo. Van a estar presentes jugadores y exjugadores de la institución, jugadores de renombre, pero sobre todas las cosas se resalta la participación del prestigioso entrenador de la Selección Nacional de Básquetbol, Julio Lamas, quien se hace un tiempo y estará arribando a San Vicente por una causa noble. Su visita le dará prestigio a la convocatoria y le servirá a él como persona a fin de recibir todo el cariño antes de su partida al Mundial de Básquetbol de España 2014. Como entrenador también estará Sergio Britos, junto a Lucas Longo y Daniel Dorfman de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. El costo de la entrada es de 40 pesos. Luego habrá unas urnas donde la gente también puede colaborar desinteresadamente. Todo va a comenzar a la hora 19:30 con un partido de pre-mini y mini, y luego a la hora 21 las estrellas del básquetbol nacional que darán su función en el campo de juego. La noche además tendrá sorpresas porque habrá premios para los concurrentes. Se suma a la propuesta la Fundación Manu Ginóbili con la entrega de camisetas. La Asociación Argentina de Básquetbol y la Confederación Argentina de Básquetbol también van a estar presentes. Todos por Denis Gómez, evento solidario a realizarse este lunes 30 de junio. Y para cerrar, el grupo de padres preventores invita a toda la comunidad al evento que se va a realizar el domingo 29 a las 15 horas con motivo de celebrar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Esto será en el anfiteatro Rubén Deicas. En el mismo se van a presentar los talleres comunales, artistas locales, la participación especial de Esteban Bataji de la ciudad de Rafaela y la actuación de la Murga Arcoíris. Iris, en caso de mal tiempo, se realizará en el Salón Presidente Sarmiento. El grupo de padres preventores en contacto con Radio Horizonte decían lo siguiente. Bueno, en realidad, o sea, nuestro trabajo cuando empezamos era convocar a los padres e instituciones, y bueno, al principio no fue fácil, estamos un poco alejados los padres, y por ahí notamos que los chicos sí se acercaban. Entonces quisimos ver qué es lo que faltaba acá en San Vicente y vimos la oportunidad de por ahí presentar una murga que es algo libre. No le marcas límites, no les marcas el paso por ahí para estresarlo, porque por ahí un baile le marcas el ritmo, el paso, es algo libre. Una forma de expresarse, nada más. Exactamente. Tampoco tiene obligación de concurrencia, o sea, por ahí cuando ellos necesitan vienen, o sea, hacen barullo, tocan, uh-huh, y cada vez que agarren esos palitos ellos descargan todo. Claro. Y a lo mejor vienen una semana y después se van, después vuelven. O sea, claro, cuando ellos necesitan, saben que nosotras tenemos los bombos y los redoblantes ahí a disposición, así que ellos se acercan y canalizan lo que necesiten. Para Síntesis de la Región, informó Pablo Jaime, Radio Horizonte FM 96.1 San Vicente. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, y hacemos un último viaje. Nos instalamos en la localidad de Román. Desde FM La Mega vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Aguirre. Informe Javier Aguirre de FM La Mega Román. Este próximo domingo la localidad de Durán cumple 61 años de vida y lo estará festejando con un acto central en su plaza principal a las 14:30 horas. A las 15:30 en el Club San Lorenzo se desarrollarán distintas actividades, entre ellas la realización y elección de la bandera del distrito Durán. Además, va a contar con la participación de grupos de la región, entre ellos Patricia Gómez, Payucanos y Grupo Contacto. La comuna de Román comunica a los interesados en participar del concurso de trabajos escritos para Román Memoria del Pueblo 5, se acerquen a la comuna en horario de atención al público para la presentación de los mismos, ya que la convocatoria está próxima a vencer. Referente a la crecida del río sobre nuestras costas del río San Javier, la comuna de Román informa sobre la efectiva protección de los barrios costeros y el camping Brisol. La comuna de Román comunica que hasta el día de la fecha los cordones costeros de defensas que se han realizado están funcionando de manera correcta y efectiva. De no existir lluvias copiosas, no se presentaría una situación crítica y la contingencia estaría controlada. Así lo manifestó también el coordinador de Protección Civil, Rubén Gremiger. Por otro lado, desde la comuna de Román se están entregando las ayudas estudiantiles para estudiantes, el PAE. El mismo tiene un presupuesto mensual de 11.500 pesos que se dividirá en 71 jóvenes que estudian en nuestra localidad o en otras ciudades del país. Información que tiene que ver en esta oportunidad con lo que sucede en el molino arrocero de nuestra localidad. Días pasados, en la ciudad de Santa Fe, se llevó a cabo una reunión referida al interés que ya hay sobre la compra o alquiler de la planta de Molinos Román y en la cual ya habría empresarios interesados en la misma. Si bien no se dieron a conocer detalles de la negociación, hay una nueva esperanza que se abre para que la producción de arroz se siga manteniendo en nuestra localidad. Hasta aquí informó Javier Aguirre de FM La Mega Román. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, gracias a Javier, a Pablo por los informes correspondientes, pero nosotros rápidamente ya seguimos viajando, seguimos recorriendo la provincia, presentamos la última nota del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, le queremos agradecer la amabilidad de poder atendernos unos minutos para charlar, porque han sido unos días complicados, difíciles, de mucha preocupación allí en la ciudad de Rosario, sobre todo para los trabajadores de Fabricaciones Rosario, que han logrado resistir un nuevo desalojo por parte de la justicia. En las últimas horas ha habido algunos acuerdos que ya vamos a estar comentándoles, pero lo vamos a saludar a Víctor Lombardo, que es uno de los trabajadores, uno de los representantes de los trabajadores allí de la planta. Víctor, ¿cómo le va? Muy buen día, el gusto de saludarlo desde Radio Nacional Santa Fe, Melisa Papodrello, Diego Meloni, para charlar con usted. Muy buen día, y de antemano le agradezco por comunicarse con nosotros y preocuparse por la situación nuestra. No, por favor, Víctor, faltaba más. Ya habíamos estado charlando en alguna oportunidad y realmente, bueno, viendo con mucha preocupación lo que ha acontecido en las últimas horas con el intento de desalojo, nos gustaría saber un poco cuál es la situación a esta hora, qué es lo que ha pasado finalmente, qué han podido negociar con el juez que entienda la causa. Sí, a las 18 horas, el juez entró con la policía, barreteando un portón, y había 4 trabajadores trabajando, y en su momento fue desesperante. Llegué yo, hablé con el juez, hablé con la policía, y empezaron a aparecer gente que nos apoyó, el ministro Lewy, dos diputados, Josefina González y otro diputado más que en este momento no recuerdo. Eduardo Toñoli. Toñoli, y había gente del Ministerio de Trabajo de la Nación, Cristian Recchio, gente de FECOTRA, de que él hace la federación a la cual pertenecemos nosotros, que es la federación que nos formó, uh-huh. Y la abogada nuestra, Marcela Macedali, José Abeli, había gente de diferentes líneas políticas, pero todo unido por el por sacar adelante. Uh-huh. Se negoció con el juez y después de varias horas de hablar con el juez, se llegó a un arreglo. Se paga 40.000 pesos por mes de alquiler durante 6 meses. No se paga nada hacia atrás, porque, o sea, nosotros estamos formados en cooperativa desde septiembre del 2013. Claro. Y tendríamos que haber pagado, porque ellos nunca quisieron arreglar. Uh-huh. Nosotros siempre quisimos pagar, pero embarraron la cancha de esa forma. Y de acá en más pagamos 40.000 pesos por mes. Y dentro de 6 meses no tenemos que. Y el juez nos da la máquina en pago de nuestra indemnización. Uh-huh. Recordemos que la que está llevando adelante el juicio de desalojo es la titular del inmueble, que era la mujer del ex administrador de la empresa hasta que se decretó la quiebra, ¿no? Sí, sí, sí. No estaba nada firmado, pero nosotros lo relacionamos. Inclusive la abogada de la sindicatura le mandó al juez un escrito demostrándole, con todos los papeles que nosotros aportamos, que el señor Godoy estaba relacionado con la dueña del inmueble. O sea, que era toda una estafa. Uh-huh. Víctor, buen día. Víctor, consultalo, porque usted decía, bueno, 40.000 pesos por mes en concepto de alquiler, ¿es un precio razonable el que quiere cobrar justamente los dueños o la dueña de la empresa? Y también consultar lo que va a pasar mientras se hace el traslado de la maquinaria, ¿cómo han quedado con el juez, teniendo en cuenta que, bueno, el traslado, para no parar la producción, debería ser asiduo, ¿no? Y sí, tendríamos que trabajar acá y trabajar en la otra fábrica para no dejar caer todo. Uh-huh. En ese sentido vamos a contar con la ayuda de la provincia, se haría cargo de un subsidio como para pagar el alquiler del otro galpón, y en cuanto a este galpón, nosotros nos hacemos cargo una parte del pago, y la otra parte del pago se hace cargo de Cotra, y la otra parte el Ministerio de Trabajo de la Nación. Uh-huh. Es la única forma que se podría hacer. Y después, cooperar 7 de mayo nos ayudaría con el traslado de las máquinas. Claro. Que se haría de a poco para no parar la producción, y consensuado con los clientes que tenemos. Uh-huh. Víctor, lo que a uno le queda claro, por lo menos lo que uno ha visto en los últimos días, y quizás lo que uno le quiere trasladar también a la gente que nos está escuchando, que en definitiva ustedes lo que están haciendo, a ver, no es ni haberse apropiado de algo que no le corresponde, sino que están peleando básicamente por la fuente de laburo de 22 familias. Sí, no, yo siempre digo lo mismo, y se lo dije al juez en la cara ayer. Nosotros no somos ladrones, nosotros somos trabajadores que fuimos estafados y que no quedó otra. O sea, teníamos que formar esto para poder seguir cobrando. Yo tengo 17 años, te doy un ejemplo. Y de los 17 años que yo estoy en la fábrica y tengo 55, ¿a dónde voy a trabajar? A ningún lado, porque no me toman ni siquiera para barrer. Lamentablemente está así. Nadie se quiere apropiar de nada. No nos quedaba otra cosa. Y somos 22 familias, hacerlo por 4 son 100 personas que están viviendo de lo que estamos haciendo. O sea que nosotros mejoramos nuestra condición, tenemos nuestra obra social, una obra social como la gente, que nunca en la vida de la fábrica tuvimos una obra social así. Claro. Así que vos imaginate, es una cosa que se contradice con lo que dice, con lo que hace el juez. Y le pregunto, Víctor, en esto, más allá de estas horas de angustia que han estado pasando, que finalmente medianamente tuvieron alguna resolución favorable, ¿cómo han sido estos tiempos, estos meses, en los cuales hay que decirlo, ustedes pasaron de ser empleados a tener patrones, a ser ahora una cooperativa, a tener una construcción mucho más en equipo, de pensar que no hay patrones ni empleados, sino que todos son un grupo? Digo, ¿cómo ha tomado el resto de los compañeros y cómo se han amoldado a esta nueva instancia? La gente se adapta, la gente lo que pretende es trabajar y llevarse algo semana por semana. La gente lo entiende, el hecho de que cambió todo esto significa hacerse responsable y tomar conciencia de otras cosas. Con el tiempo la gente lo entiende, y hay gente que no entiende antes y hay gente que no entiende después, pero eso pasa en todos los ámbitos. Claro. Víctor, desde el recupero de Fabricaciones Rosario, ¿les había tocado vivir este tipo de situación donde ayer nos comentaban algunos compañeros que reportaban desde allí, desde el sur de la provincia, donde llegaron oficiales de infantería que habían roto el portón de ingreso? Usted nos comentaba que no sabía lo que estaba pasando y que nunca se había imaginado una situación similar. ¿Cómo lo vivieron también los otros compañeros a esto que decidió el juez con la policía en la jornada de ayer? Para nosotros es una cosa nueva esto. Imagínate, fue una cosa desesperante. Había policía como para que un batallón que venía contra obreros, que apenas somos 22. Yo pienso que si tuvieran que ir a buscar ladrones o otra cosa, no mandarían tanto policía como mandaron a tener acá. Como que no está complicada la ciudad de Rosario en otros temas, digamos. Claro, yo pienso que se tendrían que haber ocupado de otras cosas y no de una cosa laboral. Porque nosotros, lo vuelvo a repetir, somos laburantes, no somos ladrones. Y parecía que nos hubiesen tratado como ladrones. Sabemos que, rapidito le pregunto, sabemos que el recupero de una cooperativa, como es en este caso esta empresa, que es una empresa de repuestos para la industria automotriz, como es Fabricaciones Rosario, a través de sus trabajadores, ¿cuál ha sido el nivel de crecimiento, sostenimiento que se le ha dado a la planta en estos últimos años, en este último tiempo, mejor dicho? Trabajo nosotros tenemos. La planta se está sosteniendo y gracias a Dios con el tema de GNC tenemos trabajo. Ojo que nosotros no solamente nos dedicamos a GNC, tenemos otra entrada, por ejemplo tornería, el expansor de grado de pistón, se hacen varias cosas. O sea que el trabajo es sostenido. Y lo que quiero dejar en claro una cosa es que ayer la policía a nosotros nos trató bien. Y que si hicieron eso, fue porque el juez lo ordenó. Porque yo estuve hablando con estos muchachos que vinieron acá, la policía, y yo se lo decía, ustedes son trabajadores como nosotros. Dice, pero ¿qué quiere que hagamos? Nosotros tenemos que cumplir la orden del juez. Lamentablemente así. O sea que lo quiero dejar en claro porque la policía se portó bien con nosotros. Bueno, es importante saberlo. Víctor, no queremos abusar más de su tiempo. Nosotros le agradecemos infinitamente estos minutos que nos ha destinado, porque sabemos que han sido horas bastante complicadas y difíciles para ustedes. Desde ya mandarle un abrazo, un saludo a todos los compañeros de la empresa, y además está decirle que, como siempre, los micrófonos de la radio pública a disposición de los trabajadores de Fabricaciones Rosario. Bueno, mil gracias, y se lo vuelvo a agradecer de que ustedes se ocupen de nosotros y de preocuparse cómo estamos. Le mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Nos estaremos encontrando en cualquier momento. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego. Era la palabra de Víctor Flores, es uno de los trabajadores de Fabricaciones Rosario, que recordemos en las últimas horas, los 22 empleados que tiene esta cooperativa, esta fábrica recuperada, logró, bueno, zafar de lo que era un intento de desalojo que intentó llevar adelante la justicia junto con la policía. Hay un acuerdo por los próximos 6 meses en los cuales los trabajadores pagan su alquiler y después deberán mudarse a un nuevo galpón. Nosotros nos vamos despidiendo, así llegamos al final, mi estimada amiga. Así es, qué rápido, nos vamos. Se nos terminó el programa, así que nos vemos la próxima. Así es, por supuesto. Bueno, muy bien, entonces saludamos a Cielo Saracio, que ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy. Luciano Fraga, Salvador Rodríguez han sido nuestros operadores en el día de hoy aquí en Radio Nacional Santa Fe. Saludamos también de la misma manera a los compañeros que integran nuestra red de corresponsales y que nos han acompañado. Nosotros nos volvemos a reencontrar la próxima, una vez más aquí por la Radio Pública, en este programa que simplemente hemos denominado Síntesis de la Región. En un país de mundos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desarmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave y viento abajo de tu hogar. Marea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.